Una linda quinceañera me ha recetado el doctor. Una linda quinceañera me ha recetado el doctor. Con tacones elevados y negrita al interior. Con tacones elevados y negrita al interior. Con su hermosura de mi tienda eligió. Y ella con su hermosura de mi tienda eligió. Un chupete fresocito que su boca lo metió. Un chupete fresocito que su boca lo metió. Jardinero de mis flores, con tu linda manguerita, conquistas a las mejores.